fuerza, cómo me alientas, me guías, me llenas de energía, princesa, cuando te alejas, me descompensas, cómo te extraño cuando no te tengo. Siento incompleto. Cómo te extraño cuando no te tengo. Me siento incompleto. Como la arena sin el mar, como el cielo sin nubes. Cómo me desvelas y me iluminas al otro día con tu belleza, princesa, cómo me alientas, me guías, me llenas de energía, princesa, cuando te alejas. Me descompensas, como te extraño cuando no te tengo. Me siento incompleto. Como te extraño cuando no te tengo. Sin el mar, como el cielo sin nubes.